enamora tu mirada, me enamora tu sonrisa, me enamoras tú. ¿Y qué pasó con las palmas? Con las palmas, arriba, arriba, arriba. Te vi, me atrapaste, sin permiso atravesaste el corazón. Llenarte.